Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, transmitiendo en amplitud modulada 760, 101.5 en frecuencia modulada. También pueden escuchar por el portal radiotvcine.chiapas.gob.mx. Les saluda a su compañera Gabriela López, invitándoles a quedarse escuchando este programa. Para quienes no alcancen a escuchar el programa, pueden descargar el podcast desde la red social Facebook arroba Radio Unich, Los Colores de la Voz. Es el programa número 48 ya de este 2021. Seguimos pregrabando Los Colores de la Voz, nos cuidamos ante la contingencia sanitaria. Ya iniciamos diciembre, el último mes del año, y enviamos saludos a la comunidad universitaria de la UNICH, al público de Chiapas, de otros estados y fuera de nuestro territorio mexicano. Nos sumamos a la felicitación a Susana Mercedes Jiménez Pérez, egresada de la licenciatura en Lengua y Cultura, quien obtuvo el Premio Estatal de la Juventud 2021 en la categoría Fortalecimiento a la Cultura Indígena. En el marco del Día Nacional de la Conservación, en la UNICH se realizaron una serie de actividades. De esto nos informará la maestra Luz Elena Jorita Pérez, profesora y coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la UNICH. Nuestro compañero Daniel Álvarez preparó una entrevista sobre uno de los trabajos desarrollados en el proyecto Vinculación Universitaria Intercultural para el Desarrollo Local, consolidando liderazgos juveniles con enfoque territorial y multifactor en Chiapas, coordinado por el Centro de Investigaciones en Salud en Comitán y la UNICH. También escucharemos la entrevista de Alejandro López a la maestra Concepción Suárez Aguilar, egresada de la sexta generación de la Licenciatura en Comunicación Intercultural, sobre su participación en la 63 edición de CINEVI, Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, España. Les tenemos la leyenda de la semana, una producción de Alex López, y también producciones de radialistas.net sobre el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Seguimos los cuidados ante la contingencia por la COVID-19 y reforzamos el cuidado de la salud en la época invernal. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Les presentaremos cápsulas con este tema y en la sección CLUM escucharemos una producción en Sotzil para prevenir el COVID-19 y una entrevista a Juan Antonio Méndez Rodríguez, Xuncero, documentalista, egresado de la segunda generación de la Licenciatura en Comunicación Intercultural durante su participación en la edición 36 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, una producción de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Pole. Saludo a mis compañeros en la conducción, a Alejandro López y Daniel Álvarez. Y de fondo ya estarán ustedes identificando el fondo musical, la canción Jingle Bell en jazz instrumental. Vamos a recordar algunas efemérides. El 30 de noviembre de 1900, fallece el escritor irlandés Oscar Wilde, que se considera uno de los escritores más brillantes y polémicos de la literatura universal. Una de sus obras más conocidas, El retrato de Dorian Gray. El 1 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. El 3 de diciembre es el Día Internacional contra el Uso de Plaguicidas y también Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un 3 de diciembre de 1955 muere la pintora mexicana María Izquierdo, primera artista mexicana que presentó su obra en Nueva York en 1939. Y un 3 de diciembre de 2014 muere el mexicano Vicente Leñero, autor de ensayos, novelas y obras de teatro. Destacan Los Albañiles, los guiones de películas como Los Crímenes del Padre Amaro y El Callejón de los Milagros. Escuchemos ahora el mensaje de la maestra Luz Elena Jorita Pérez, profesora y coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la UNICH, sobre las actividades en el Día Nacional de la Conservación. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Hola amigas y amigos de Los Colores de la Voz. Soy Luz Elena Jorita Pérez, coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural de Chiapas. En esta ocasión estamos para conversar sobre el Día Nacional de la Conservación y las actividades realizadas el pasado 25 de noviembre en nuestra universidad. El Día Nacional de la Conservación en México fue decretado el 27 de noviembre del 2001. Esta fecha fue elegida por coincidir con el decreto de nuestro primer parque nacional, el Desierto de los Leones. Dicho decreto se realizó en 1917. A más de 100 años de contar con nuestro primer parque nacional, la conservación es una de las actividades prioritarias frente a la crisis ambiental de orden mundial. En México, contamos con 182 áreas naturales protegidas, distribuidas en 7 categorías: reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de fauna y flora y santuarios. La extensión total de estos espacios en México alcanza 908.395.20 kilómetros cuadrados de nuestro territorio nacional. Esto corresponde a casi el 18% de la superficie total de nuestro país. En Chiapas, de acuerdo con los datos del Centro de Información de Geografía y Medio Ambiente de Chiapas, contamos con 60 áreas protegidas. 29 son federales, 26 son estatales y 5 más se encuentran bajo otras modalidades de conservación al ser un corredor biológico, un monumento arqueológico, una reserva privada y zonas de protección forestal. Cabe señalar que de las 60 áreas protegidas de Chiapas, 6 se encuentran situadas en San Cristóbal de las Casas. Estas son la Reserva Gertrude Duby, la Reserva Huitepec, los Alcanfores, los Humedales de Montaña La Quist, los Humedales de Montaña María Eugenia, la Reserva Ecológica Rancho Nuevo y el Cerro del Huitepec. La importancia de conservar estos espacios se encuentra ligada a la disponibilidad de espacios de recarga de agua, así como la necesidad de zonas de amortiguamiento a los cambios de temperatura asociados con el cambio climático. En este contexto, el jueves 25 de noviembre se realizaron actividades en el marco del Día Nacional de la Conservación. Este evento fue convocado por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la CONAM, y la Universidad Intercultural de Chiapas. Como parte de las actividades, se realizó la siembra de árboles donados por la CONAFOR, por parte del ingeniero Alejandro Curiel Álvarez, el jefe del Departamento de Análisis, Seguimiento y Control de la Comisión Nacional Forestal. Además, se realizó el taller La Importancia de las Áreas Naturales Protegidas con Enfoque Humano, a cargo de la bióloga Fanny Evangelina Pérez Castillo, de la Unidad de Cultura de Educación y Comunicación de la CONAM, en el cual participaron estudiantes de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable.

a todo nuestro público radio escucha. Continuamos en su programa Los Colores de la Voz. Mi nombre es Daniel Álvarez y es un gusto para mí poder acompañarlos conduciendo este tercer segmento. Le mando un cordial saludo a todos ustedes, un agradecimiento infinito por estar siempre al pendiente de este programa y de sus diversos materiales que son dirigidos a ustedes por nuestros compañeros conductores y de la producción, claro. Estamos en su programa Los Colores de la Voz. Les recordamos escuchar este mismo programa a través de la XRA, Red Radio Chiapas, y que también se puede descargar el podcast en nuestra red social oficial de Facebook, arroba Radio Unich, Los Colores de la Voz. Este primero de diciembre es el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, un tema de mucha reflexión y de invitación a seguirse informando. Para esto tenemos la cápsula siguiente, una producción y colaboración con radialistas.net. Posteriormente tenemos la leyenda de esta semana, producción de nuestro compañero Alejandro López. Adelante con los materiales. Una taza de café. Joaquín. No, mi amor, ya te he dicho que con ese niño no, juega con otros amiguitos. Pero vecina, ¿por qué no le deja jugar con Joaquincito? Ay, lo que pasa es que... Sí, es un lindo niño, vea. Dicen que el papá tiene VIH y yo prefiero que mi hijo no tenga ningún contacto con esa familia. ¿Qué será de mi hijo Marco? Hace rato que no nos viene a visitar. Entiéndelo, papá. Desde que se enteró que Mónica, su novia, tiene VIH, no se atreve a venir con ella, ni tampoco a dejarla sola. Mi amor, lávate bien las manos y échate bastante alcohol. ¿Pero por qué? Ay, porque ese muchacho te dio la mano al despedirse. ¿Y qué? Ay, ¿cómo y qué? Como si no supieras. Tiene VIH, hombre, tiene VIH. Según recientes estadísticas, 4 de cada 5 personas evitan estrechar la mano, sentarse al lado o hasta visitar a una persona que vive con VIH. En el mundo, 34 millones de personas están infectadas con el VIH. De ellas, casi 2 millones son latinoamericanas. ¿Cuántas tienen que enfrentar la intolerancia y el aislamiento? Yo estuve trabajando en esa tienda durante más de 20 años. Los dueños me estimaban mucho, pero en cuanto se enteraron de mi enfermedad, me botaron como si fuera un apestado. Me mandaron una carta, ni siquiera hablaron conmigo. A una persona que vive con VIH, lo que más le ayuda es el cariño, la comprensión y el apoyo de sus familiares y conocidos. Lo que más daño le hace es el menosprecio y el rechazo del círculo familiar. El virus del VIH solo se transmite de madre a hijo durante el embarazo, por relaciones sexuales sin protección o por contacto con sangre infectada, a través de transfusiones o heridas. Si tú supieras que una amiga de la oficina o un pariente tuyo vive con VIH, ¿no le invitarías a tomar una taza de café? Una producción de radialistas.net. La plegaria de una monja. Alrededor de 1950 vivía en el poblado de Chiapa de Corzo una pareja de maestros alrededor de la plaza central de esta colonial ciudad. Se alojaban en una casa muy grande, en la cual todas las noches en el jardín pasaba algo muy extraño. Por la madrugada, la esposa acostumbraba ir al baño, que se localizaba fuera de la recámara. Cuando volteaba a ver por un arbolito de limón, observaba cerca de ella una luz brillante que no se apagaba. Al cabo de 2 meses, le contó a su esposo lo que observaba diariamente al lado del arbolito, lo que le motivó a mandar a excavar en dicho lugar, asegurando que a lo mejor había dinero enterrado. El peón que contrató comenzó a sacar la tierra del hoyo a casi un metro de profundidad. La pala chocó con trozos de madera, a lo que siguió excavando hasta sacar por completo una larga caja que medía alrededor de 1.70 m. Dentro de ella no encontró el dinero deseado, sino un esqueleto cubierto con un hábito de monja, sosteniéndole entre los huesos de sus manos unos trozos de huesos más pequeños, parecidos a los de un bebé. Los maestros, asustados de ese hallazgo, encontraron un trozo de papel viejo al lado de los huesos que decía: a la persona que encuentre los restos de nuestros cuerpos, por favor, manden a oficiar 9 misas para que descansemos en paz. Inmediatamente, la maestra fue al templo de Santo Domingo de Guzmán con la firme decisión de buscar al sacerdote, relatándole lo que le había sucedido en casa. Él, impresionado por lo que había escuchado, prometió oficiar las misas lo más antes posible. La pareja, junto con sus 3 hijos, regresaron a casa. Por la noche se la pasaron orando. Al cabo de los 9 días de misa, se percataron de que en el lugar de donde aparecía la luz ya no había nada. Simplemente la luz significó una llamada de auxilio de un alma con su bebé que no podían descansar en paz. Recuperado del libro Leyendas y Narraciones Chapacorceñas, del autor José Alegría Nandayapa, por los colores de la voz, Alejandro López. Y continuamos con su programa Los Colores de la Voz. Ustedes saben muy bien que en este programa nos encanta el tema del cine. Para esto presentamos la entrevista del compañero Alejandro López a la maestra Concepción Suárez Aguilar, egresada de la 6ª generación de la licenciatura en Comunicación Intercultural, sobre su participación en el cortometraje Coltabaneg en la edición número 63 del CineBi, Festival Internacional del Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, España. Y yo me despido después de los siguientes materiales, pero el programa continúa. Los invitamos a seguir escuchando Los Colores de la Voz en los siguientes bloques, porque tenemos más producciones y muy importantes para presentarles. Mi nombre es Daniel Álvarez y les mando un abrazo enorme. Bendiciones y mucha salud. CineBi es el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje, que en su 63 edición celebrado en Bilbao, España, donde tuvo participación nuestra entrevistada, la maestra Concepción Suárez Aguilar, con el cortometraje Coltabaneg, y es egresada de la 6ª generación de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas, que nos platicará un poco sobre su experiencia en CineBi. Pero antes de ello, nos podría comentar qué le inspiró para realizar el cortometraje Coltabaneg. Realicé el cortometraje titulado Coltabaneg como una manera de expresar mi solidaridad con la situación que vivió Rosa López Díaz, una mujer tzotzil que fue injustamente presa. ¿Cómo fue que llegó a participar en CineBi? En este año correspondió la invitación a cineastas mexicanas. Y bueno, pues como suele ocurrir en los festivales, para seleccionar los trabajos que llegarán a proyectarse dentro de estas diferentes actividades que impulsan los festivales de cine, se convoca a un equipo de personas que son expertas en los diferentes temas que van a abordarse en cada sección. Y en este año pues tuve la fortuna de que ese equipo de expertos y expertas seleccionara Coltabaneg como parte de la muestra representativa del cine mexicano. ¿Qué significó para usted participar en CineBi? Representó para mí la oportunidad de seguir informando en otros países acerca de pues los graves problemas estructurales que enfrentamos las mujeres en Chiapas, pero en general en México también, las mujeres indígenas especialmente, frente a diversas formas de violencia de género que son cotidianas. Agradezco la entrevista a la maestra Concepción Suárez Aguilar y le felicito enormemente por su participación en CINEVI, el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje. Y para finalizar, ¿le gustaría dar un mensaje o algún consejo a aquellas personas que quieran iniciar a crear contenidos audiovisuales? Mi consejo, más que buscar cómo llegar a los grandes espacios del cine o de los audiovisuales, antes que eso, se haga una reflexión profunda acerca de lo que quiero contar, por qué quiero contar cosas, cómo las quiero contar. Comprometerse, ¿no?, con que lo que contemos sea algo que pueda contribuir una mejoría y hacer cualquier proyecto que emprendamos con todo el corazón y de verdad pensando en lo que podemos lograr dentro de la sociedad con ese trabajo, más que pensar en premios o en otras cosas. Por los colores de la voz, Alejandro López. Sudotital Taliquel. Los colores de la voz. Chasutotikshan tas bonil opetit. Los colores de la voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Ansetik viniketik akotolik ich o espatovil abontomik. Les saluda de nueva cuenta Gabriela López y les doy la bienvenida a la sección Clum. Les recuerdo la importancia de seguir cuidándonos ante la contingencia sanitaria, la época invernal, y para eso les traemos una producción Luchando a pesar del COVID en lengua tzotzil, y posteriormente les traemos una entrevista a Juan Antonio Méndez Rodríguez Chuncero, documentalista, durante su participación en la edición 36 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara con el documental Kush Lejal. Esta es una producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Puebla. Ushelan chabay Esteban. Ay ans, tamele lecha oyon. Li chamele to epchopolas kum sanun. Tahnali ans viniketik, li patcho kontike. Las koltautik ta kamtadik ta sventa chomtik. La sasumtas kontontik. Yuk uchal chkak vetiki pa sobel batik ti but sobolutike. Li ta orae, li loksha tale ti ta snail postale. Oy epkositikechel makalsk ampasel. Está que el tilexa oyote, tashmukubsha abonton. Ticusi eplas colteone, hatikalal, opujitalel, tachohon tagine. Chuk, las iba bicuntalel, ya es lo ilik. Las mugintas bicun quanton, tayak veljipal dit somle. Lene, hatohlek, dit vigilil, sven takushlehal, tilas colteon, tilas helbun quantone. Tashahnob taskoto, licusitik, oi tapat chocone. Tahna tili shinohikun, di kalah nishnabe, chugli, chiltaktik ansviniketik, di ha chakwetik kipal tzatzaltike. Smelelil, di ta orane oitokusi shustak pastik, ta sventah kushlehaltik, shug oikusi kaloh tah pastik, ta stohol dios, ta sobel bastik, ta sventa li osil banamile, shug ta sventa li tzunolahel timuyuk chich chopol poshile. Hoy to epkusis kantas ventaj parajetik. Hahech kuni rosa. Desventa likusis kalotas pastike. Echa yurail limutatsobahele. Kusi chaval,